Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa, regresa, regresa. Ahí, ahí, ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! La música a nivel mundial enfrenta cambios en diversos campos que el mercado multiplica con la industrialización para llegar a diversos públicos como su principal objetivo. La cultura musical actual tiene como parte de la industrialización la mezcla de elementos interculturales y la diversidad musical fusionada, características particulares que se evidencian en géneros musicales como el rock con ritmos nativos, andinos, entre otros. Los estilos musicales rockeros han tomado una nueva arista, que normalmente se ha enmarcado dentro de la urbanidad mediante el ritmo y el mensaje para los nuevos escenarios tanto políticos como identitarios, que necesitan para acomodarse dentro de la máquina posmoderna. La ancestralidad indígena, instrumentos musicales, pensamiento y ritmos fusionados con el rock dan forma a la creación de ritmos mestizos como el rock andino. Es así, si cabe preguntarse, ¿estas características de fusión y puesta en escena son resultados interculturales del nuevo siglo? ¿Hasta qué punto la interculturalidad se expresa en estos productos musicales como parte de nuestra nueva identidad? La interculturalidad es un hecho político, en construcción constante y en un campo de disputa y negociación de clases, culturas y religiones. Con este antecedente veremos reflejados en la producción musical donde se aborda la problemática social actual desde un análisis de las propias vivencias y reflexiones políticas del mundo. La interculturalidad crítica es aceptable en diferentes frentes, como aportes constructores de un ambiente más equitativo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un gusto poder acompañarles esta tarde de sábado, igual con nuestros entrevistados de hoy, unos invitados súper especiales, inmiscuidos en la música, en el rock, como nos gusta, así que no se lo pueden perder. En un momento más les vamos a tener con nosotros, pero mientras tanto les hago acuerdo que nos sigan en nuestro Instagram. Estamos como frecuencia-eslabón. Un agradecimiento especial a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. Recuerden que también nos retransmite Ecuador Today y también en la www.cdmusicradio.com, rock y metal en España, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Y como siempre, amigos, empezamos con muy buena música. Y esta tarde vamos a empezar con un grupo de rock que se llama Profecía. Y esto es Trash Hasta la Muerte. Este ritmo de mente Bien, amigos, ya estábamos de regreso y lo que escuchábamos era Trash hasta la muerte de Profecía. Y ya estamos con nuestros invitados de hoy. Ellos son Andrés y David de la banda de rock Huesos Rotos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Aquí Andrés enviando un saludo a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Aquí con David. Muy buenas tardes con todos. Yo soy David, baterista. Sí, ya mismo viene el Bob, que está por éxito, pero ya bien. Qué chévere estar con ustedes, chicos. Estamos con todititos los integrantes de la banda. ¿Cuántos son? Somos tres, somos un power trio nosotros. Bien, ese trío suena súper bien. Muchas gracias. Súper alto también, ¿no? ¿Cómo le hacen, chicos, sí, para solamente con tres integrantes llegar a notarse en los escenarios? Primero, o sea, lo más básico, las canciones que les hacemos como que desde el corazón, muy sentidas, temas sociales o vivencias importantes, y de ahí ya la instrumentación, pues, tocarle con todo y hacemos trampa con la guitarra. O sea, tenemos maneras de cómo nos seteamos en el stage para que esté todo cuadradito en estéreo y bueno, pues parte de lo que ser un power trio, como que es un guitarrista, pero es como que fuéramos cuatro. Sí. Claro que sí. Yo pensé que eran más. Pero qué chévere que sean solo ustedes tres. Chicos, ustedes, el estilo del rock de ustedes es el thrash metal, pero se autodenominan como una banda pesada. ¿Por qué? Porque vamos fusionando, o sea, no nos encasillamos en escribir solo canciones de thrash, sino dejamos que la música fluya al momento de escribir. Entonces puede haber que nos metemos de estilo, otro tipo de estilos, un poco de death, de todo. O sea, las influencias de cada uno de nosotros se hacen presentes en las canciones. Entonces ahí viene una especie de fusión. Entonces ahí ya sale un poco de solo ser thrash. Entonces ya tenemos más variedad en lo que es música, digamos. Chévere. Entonces vamos con la banda pesada de rock a escuchar un poquito de su música. ¿Qué les parece, chicos? Y esta vez vamos a empezar de Huesos Rotos, Víctimas. Todo el alma. Estábamos de regreso y lo que escuchábamos era Víctimas. Andrés, ¿cómo nace este tema? Ya vino el Bob. Hello. Hola, Robert. Ya se fue. Ya, lo saludó y se bueno, fue. Educadito. Sí. Víctimas, estos son temas de nuestro primer disco. Este disco lo lanzamos en el Variedades en el 2018. Este tema tiene un toque de la influencia que tuvo el rock and roll en nuestra vida. Es decir, nosotros somos unos víctimas del rock and roll. Pobrecitos. Lo que tratamos de decir ahí es, claro, es como que la música te influenció tan fuertemente en tu vida de una manera que terminaste haciéndote músico o haciendo algo. Yo no conozco a nadie que no sea un víctima del rock and roll, para ser sinceros. Claro. Pero en cierto punto de la vida de cualquier persona. ¿Es positiva o negativa? No, es positivo. O sea, hay gente que sí se la toma, no sé, de más o le termina, no sé, en excesos, qué sé yo, pero ahí sí cada uno, pero todos son víctimas a la final, para bien o para mal. Para nosotros nos hizo músicos. Es. Claro, y lo bueno es que disfrutamos de ser víctimas de este rock and roll, ¿no? Exactamente, o sea, es como un masoquismo feliz. Eso yo digo. Chicos, ¿cómo inicia su banda? ¿Cuándo inicia su banda? Esto nació a finales del 2016, donde nos juntamos tres músicos. Es una banda relativamente joven, entonces. Sí, tenemos 5 años más o menos. Entonces, salió en el 2016 y bueno, teníamos la idea de hacer música, simplemente para compartirla. Teníamos una idea muy clara, influencias bien marcadas en cada uno de nosotros. Y bueno, ya salió las oportunidades de crear. A nosotros nos ha apoyado mucho la UDLA con el espacio y cosas por el estilo. Entonces empezamos a hacer canciones y se vino nuestro primer concierto que fue la Semana del Rock del 2017 en el Diversidades. Entonces eso fue para nosotros, todavía estábamos súper jóvenes en ese entonces y bueno, fue como un gran empuje tiempo, porque ¿no? Luego de eso pero me refiero a lo que nos pasó luego de eso, fue como que dimos ese concierto y de ahí no paramos, ahora vamos dando unos 50 más o menos. Y bueno, de ahí tuvimos la presión de, digamos, como de, teníamos el lanzamiento del disco en el Variedades y bueno, era como que, chuta, bros, tenemos que terminar un disco. O sea, ya se nos venía la fecha y estaba todo pactado y teníamos 3 canciones. Entonces fue como que empezamos a hacer. Nosotros somos una banda muy constante. Así, y eso te iba a decir justamente, Variedades es un escenario súper exigente. ¿Por qué deciden hacer ahí el lanzamiento y cómo fue? Bueno, porque a mí personalmente ese espacio me parece medio mágico, es una vibra media especial. Entonces nos contactamos, nos abrieron las puertas y se vino la presión y el trabajo. O sea, eso nos profesionalizó más, digamos, porque para tratar de dar un show de calidad, ¿no? Así o sea, es. Lo mejor posible, las mejores canciones. Igual, esa matiz de escribir canciones bajo presión o al apuro, sí se siente en el disco, pero igual está bien logrado. O sea, ese disco nos ha abierto puertas hasta ahora y lo hemos vivido, lo hemos tureado y bueno, ahorita ya estamos en la etapa de otro disco. O sea, es muy orgánica la creación de música, digamos, muy, no han parado, muy vivencial, entonces, muy como debería ser. Constante no, no paramos. Siempre, o sea, nosotros somos una banda que trabaja todas las semanas. Nos damos vacaciones porque alguien se enfermó o, uh-huh, o durmió mal o, o Navidad, cosas por el estilo. Pero ahí, o sea, tratamos de siempre, estamos con algún proyecto, canciones, videos, conciertos, lo que sea, siempre. O sea, estamos todas las semanas, nos organizamos de esa manera, tratamos de llevar las cosas a otro nivel porque la verdad es algo que nos encanta hacer. O sea, amamos y hacerlo de una manera auténtica consideramos que es la forma para que funcione. ¿Y a qué les parece si escuchamos un poquito más de su música, David y Andrés? Y esta vez vamos con Majaderos. Thank you. Bien, amigos, y ya estamos de regreso y lo que escuchábamos era de Huesos Rotos Majaderos. Y esta canción tiene una anécdota especial aquí en la radio, porque les voy a contar sí. Que la semana pasada y nos moríamos de la vergüenza y nos matábamos de la risa también porque pusimos de Huesos Rotos Malcriados. Y entonces Andrés se comunica con nosotros y nos corrige y nos dice que es Majaderos. Pero Andrés y David, cuéntenos qué les pareció esta anécdota a ustedes y también cómo nace esta canción. Estuvo chistoso porque, como me dijeron, de Malcriados a Majaderos es un solo paso, entonces tienen toda la razón. Todo bien. Esta canción sí salió en una etapa de la banda, cuando estaba escribiendo el primer disco, que estábamos bien malcriados, tal cual. Estábamos bastante bohemios, era full conciertos y cosas. Entonces estaba bastante divertido. Es como que hace unos 3 años que está escrito ese tema. Entonces tratamos de enfocar lo que estábamos viviendo en ese momento. Especialmente el guitarrista, ese es el majadero oficial. O sea, ¿quién? ¿David? El Bob. El que asomó la cabecita hace un rato. Ya, no, es educadito. Él entró y saludó y se fue, pero saludó. Bueno, pero ahora queremos escucharle un poquito a David. Que nos cuente, David, ¿cómo fue su primera gira? Gira de conciertos, David. Bueno, yo no formé parte de la primera gira. Yo soy el más bebé ahorita. Sí. El más nuevito. Recién, nos estrenamos igual recién el concierto. ¿Qué pasó? Ahí en la Casa de la Cultura. Y ya, sí ha sido una experiencia chévere porque hemos girado con otra banda en la que estoy también. Y hemos también compartido bastantes vivencias juntos y también con Bob me conozco desde la UDLA. Claro, sí, o sea, al David le conocimos, de hecho, dentro de la primera gira. Él también es baterista de Fear y otras bandas. Entonces, es como que alguna vez compartimos escenarios. Creo que con él nos fuimos a Ibarra y aquí en Quito tocamos algunas veces. Entonces, ahí le conocimos a él. Y básicamente David ingresa a la banda porque ya el nuevo disco nos pidió una como renovación energética y del sonido. Entonces, el David fue como que ya, entró David perfecto. Fue el salvador, entonces, el ángel. Claro, vino como que a meterle más fuerza, se siente que es otro disco y cosas así. Pero bueno, esta otra, la gira, la primera, estuvo genial. O sea, a raíz de la semana el rock ahí, fue el Variedades y de ahí nos propusimos, vamos a hacer mínimo un concierto al mes. Entonces empezamos en Quito, creo que tocamos en todos los espacios y varios rocker, hasta nos repetimos. Y de ahí empezamos a salir a otras ciudades y cosas. Tenemos bastantes anécdotas. Una vez, por ejemplo, Vasca vino a tocar al Ágora, un concierto, no me acuerdo, pero por algún motivo les clausuraron o algo así. La cosa es que terminaron yendo donde nosotros. El concierto de ellos tuvieron algún problema y la cosa es que terminaron viniendo al bar donde estábamos tocando. Hicieron su show acústico, entonces abrimos la Vasca y fue una noche bastante especial. Claro, la anécdota, imagínate. Claro, y de ahí tantas cosas que hemos vivido. O sea, bien, a la final ha sido bastante productiva, nos ha enriquecido como artistas y hemos aprendido muchas cosas. El músico y la música es como el vino, mientras más pasa, mejoras. Claro, y eso justamente les iba a preguntar, ¿cómo nace su gusto por el rock? No sé, el tuyo. A mí me vino el gusto desde que me acuerdo, o sea, desde que era chiquito, me acuerdo que estaba escuchando en un cuarto a mi madre, Celia Cruz, y estaba así feliz escuchando eso, y en el otro, pues por ahí estaba mi ñaña escuchando a mi hermano mayor, que es por 5 años mayor que yo, él estaba escuchando una canción de Limp Bizkit en ese entonces. Entonces yo dije, ¿por qué me gustan estas dos cosas? Y comencé desde muy chiquito ya a comenzar a analizar la música y todo, pero el rock fue el que me enamoró, el que dije, aquí está la energía de veras. Y ahí fue evolucionando. Igual mi hermano era como que siempre de las modas y tendencias de ese entonces, pero no, a mí yo sí me quedé ya con eso. todo el rock encima. Claro, ¿y tus papás qué decían de eso? Pues, sí, acolitadores o... No, como siempre, del diablo y no sé qué, pero aceptaban, claro. O sea, no les gustaba estar escuchando con nosotros, pero ya. Claro, yo en cambio igual, o sea, desde chiquito mis papás escuchaban, yo me acuerdo que mi papá escuchaba los Beatles, ZZ Top, mi mamá le gustaba Kiss, entonces, ajá, bueno, escuchaba, pero yo no tenía idea qué era eso, y ya luego yo ya estaba entrando en la adolescencia, y ya me llegó el primer CD de Metallica, el Black Album, me llegó hasta Nirvana, entonces yo dije, me quedé sorprendido, qué bestia, qué es esto, me hacía sentir pero lleno, o sea, como que me llenaba el espacio adolescente que yo tenía, y de ahí empecé a tocar la batería, pero con una pelota de básquet. Yeah. Y bueno, de repente ya he sabido tocar la batería, me fui a los 15 años más o menos, un tour dando covers con una banda que tenía de colegio por colegio, llegué hasta la Tacunga, me acuerdo de mis papás, ahí filmaron, ya había VHS en ese entonces, y alguien filmó, y yo me traje el video, y por ahí alguien asomó un tabaquito, yo le enseñé a mis papás con orgullo mi video, y me decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Andrés? Digo, un tabaco, creo. Bueno, y así, ¿no? Hasta ahí luego ya dije, el bajo es lo mío, ya la batería como que ya la viví, y el bajo como que desde ahí hasta ahorita no le he soltado, full años. Chévere, chicos. Y ahorita que topas el tema de Metallica, ¿qué te parece la última anécdota de Metallica? Lo del perreo, o sea, a mí me gusta Metallica, y los discos que ellos han hecho. El perreo. Bueno, de ahí, o sea, yo no le veo nada malo, o sea, a la final ellos son dueños de sus canciones y pueden hacer lo que les dé la gana. Así y es. Lo que están haciendo es un homenaje yo pienso que lanzaron o invitaron y los artistas, ellos dijeron ok, contrastemos totalmente lo que somos y a ver qué sale y que así, generemos, ¿no? Plata. O sea, ellos ya a la final son una banda que no necesita nada, entonces claro, pueden hacer lo que les dé la gana. En definitiva dejemos que más bien las energías positivas del rock sean pegajosísimas para que las otras energías sigan bajando un poquito, en todo caso. Tal cual, o sea, cuando sí escuché el man del perreo, sí dije, no, pues, pero ya. ¿Qué se puede hacer? Así es, chicos. Chévere conversar con ustedes, pero vamos a escuchar un poquito más de su música, ¿qué les parece? Y después regresamos para que nos cuenten cómo les inspiró la letra de esta canción. Vamos a escuchar De Huesos Rotos y Se Van. We'll be right back. Regreso, amigos, para que el Andrés y el David nos cuenten qué les inspiró en la letra de la canción que acabamos de escuchar. Y se van. Ya, o sea, en las letras ese sí, yo soy el que hago los deberes. pero esa canción básicamente trata de llegar al límite en aspectos de tu vida, en circunstancias, personas, en general, tu vida. Llegas a un punto en el cual ya no das más y quieres mandar todo, romper todo y empezar como que desde cero bien. Es como que haber superado bastantísimas cosas, decir ya, estoy limpio, libre y vamos con todo el positivismo y toda la fuerza nuevamente, es algo así. Chévere, entonces la canción, es como que renaces como el ave fénix. Algo así. Qué chévere, chicos, pleno su música. Todas las canciones tienen un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que quieren ustedes enviar al público que les escucha? De no dejarse vencer por la vida, por las situaciones, por tu entorno, por persona. Salir adelante, disfrutar la vida, tratar de lograr lo mejor que puedas con tus acciones y pensamientos, escuchar mucho rock, vivir feliz, mucha fiesta y pues rock and roll, básicamente, gozarla. Eso sí que sí. Hablemos un poquito de cómo se les puede contactar en redes sociales, cómo escuchamos su música. Spotify, ahí somos Huesos Rotos DC, o Bandlab, o directa, o nuestra página de Facebook, Huesos Rotos Oficial, ahí nos encuentran, ahí pueden. Ahí está todo, los links para todo, YouTube ahí. En la página YouTube. De Facebook les direcciona a todo. Así es. Ajá. Ya, ¿para qué? Básicamente. Un último mensaje para la gente que les escucha, chicos. Sabemos que también son parte de la Semana del Rock y queremos que hagan la invitación. Queremos saber un poquito también cómo se sintieron en este escenario y qué significa para ustedes esto de la Semana del Rock. En esta Semana del Rock fue especial por lo que fue todo. Con cámaras, era chévere ver a toda la gente, estar disfrutando con todos, pero esperemos que ahí, en sus casas, a salvo, cero COVID, puedan disfrutar de toda la música, todo lo que hicimos, todos los artistas que participaron, fue una experiencia chévere y un muy chévere escenario. Sí, o sea, nosotros como banda ya se nos volvió medio mística, y coincide, ¿no?, con hacer otro disco y plin, otra vez la Semana del Rock, entonces, sí es bonito, yo todas las veces que he podido ser parte, es un festival que yo le tengo mucho cariño y me gusta bastante. Entonces, pues, felices, el escenario es igual, es impresionante. Y fue muy, o sea, un trabajo en conjunto en equipo de las bandas y del equipo de producción y todo el mundo. Entonces fue como que bastante profesional y se la gozó. O sea, todas las bandas dimos lo mejor. Y pues como huesos, invitarles a que se conecten y vean todas las bandas. Estuvo bien, estuvo bastante bien. Claro que sí, amigos, entonces ya está hecha la invitación de Huesos Rotos a que se conecten a lo que es este festival icónico del rock en los escenarios, esta vez en la Casa de la Cultura. Bien, amigos, entonces nada más que enviarles mis deseos de éxito siempre que salgan adelante en todos sus proyectos. Qué chévere escucharles, saber que están en constante crecimiento, que no paran, que siempre son creativos, que siempre están compartiendo y enviando mensajes con su música. Infinidad de éxitos para ustedes, un abrazo gigante y un último mensaje que quieran darle a la gente. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio, siempre por el apoyo. Y a la gente que a la final ya estamos como que renaciendo de nuevo, ¿no? Ya se están abriendo las cosas. Entonces, más bien que todas las experiencias que hemos tenido en esta pandemia sirvan para renovar y hacer las cosas mejor en lo que sea que nos dediquemos. Y bueno, pues de nuestra parte lo que vamos a hacer es darles rock and roll el mayor tiempo posible. Y siempre muchas gracias por escucharnos e irnos a ver cuando pueden. Es cierto, el 3 de julio puedo decir eso porque ya vamos a tocar en vivo. Claro, sigue. Con un aforo limitado de 20 personas, pero ya vamos a estar compartiendo un concierto con 333. Y perverso, en vivo ya vamos a dar el primer show en vivo ya con gente. Entonces estamos también bastante emocionados de ver que ya vuelve a las cosas de a poquito a retomar claro. Rumbo. ¿Y cuándo, cómo y dónde? El 3 de julio, el sábado 3 de julio, estamos en el Jadesbar. Esto es en la Amazonas y Floriana. Pero es como, o sea, todos son, vamos, la idea es compartir con gente que le gusta mucho las bandas que vamos a estar, ¿no? O sea, ya es un momento bastante íntimo, digamos. Somos 20, ¿no? Wow. Entonces, pero bien. Sí, chévere. Éxitos entonces, chicos. Y nos quedamos con la música de Huesos Rotos. No olviden que nuestra invitación siempre es los sábados a la 1 de la tarde a través de Radio Casa de la Cultura en nuestro programa Frecuencia Eslabón. Y nos quedamos con la música de Huesos Rotos y esto es Diablo. Chicos, un gusto haberles tenido aquí en Frecuencia Eslabón. Un abrazo gigante para ustedes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Yeah!